Hay que organizarse pensando en el que el miércoles 24 es la primera batalla de una pelea mucho, mucho más larga. Porque el gobierno de Javier Milei recién tiene un mes y estas transformaciones estructurales que está planteando no se van a acabar con la movilización del 24, ni siquiera derogando el DNU, ni siquiera tirando abajo la ley ómnibus, porque van a seguir queriendo que seamos su colonia para seguir sacando todos nuestros bienes comunes y nuestra riqueza. Por eso hoy, lunes 22 de enero, traemos, como planteamos la otra vez, que de cara a la Jornada Nacional de Lucha y Resistencia, la segunda parte de la entrega que hizo el miércoles pasado Romper el Cerco en un programa especial llamado Solo la lucha nos hará libres, en donde se escucharon muchos mensajes de compañeros y compañeras, y también se intercambió con Lito Borello, que es secretario de Derechos Humanos del UTEP. Y en particular en esta entrega se analizó esta pelea larga, cómo la está viviendo cada barrio, y se empezó a pensar en insistir con el trabajo vertebrador organizado desde los territorios, porque, y es algo muy interesante que se comenta en lo que ahora vamos a escuchar, que la crisis de representación es uno de los problemas que nos trajo hasta acá. No solamente el trabajo bien hecho de los poderosos, todos sus pasos en contra de los pueblos que han logrado dar, sino también una crisis de representación que también es producto de los poderosos, pero también es mucha falencia de la dirigencia política. Y algo muy interesante que se planteó es que cada hecho concreto de los territorios, si uno es consecuente con eso, si uno es coherente con lo que dice y con lo que hace, bueno, uno empieza de a poco a trabajar en contra de esa crisis de representación y se puede volver a partir de ahí pensar en la unidad de los trabajadores. Hoy el sistema democrático está muy limitado y muy atado a los procesos eleccionarios. Por eso cada vez que la crisis de representación sale a la luz, hay un vacío muy grande de ¿y entonces qué hacemos? ¿Por dónde ir? Bueno, los pueblos saben por dónde ir y están trabajando fuertemente para ir encontrando soluciones para todo. Y en buena medida el 24 va a ser una demostración de esas fuerzas, porque van a haber trabajadores de todo tipo. De los trabajadores más tradicionales, trabajadores más independientes, trabajadores de la economía popular, trabajadores privados y trabajadores del Estado. Realmente va a ser una demostración de unidad desde abajo muy grande. Así que vamos a escuchar rápidamente el programa que hoy tenemos y nos vemos el miércoles en las calles. Camina. pichana van barriendo las espinas. Soles siembran a su paso las florecidas jarillas. Donata Suárez camina. Por dejar su cauce, si la ve pasar el río, como no puede seguirla, corre a llorar su destino. Donata Suárez camina. Yo la espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Donata Suárez camina, el yuyán tiñe sus flores remedando sus mejillas. Es una diosa pagana, ¿hasta cuándo va de misa? Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, sombra y luz le van dejando los álamos del camino. De ratos trepa los cerros el relincho de un padrillo. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, dejan de rumiar sus sueños y es que la miran los chivos. Erguido sobre sus patas ya soplan el caramillo. Donata Suárez camina. Yo la espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Empezar con lo de los compañeros de Tucumán, que dice: buenas tardes desde Tucu, escuchando La Riachuelo con el pan recién saliendo del horno, de barro, trabajando nuestra economía popular en estos tiempos complicados, creando estrategias para pelear la economía, organizándonos, nos preparamos para el 24, acá no se rinde nadie, luchar hasta vencer, unidos más que nunca, no al DNU. Seguimos con los mensajes, ¿qué dicen? Buenas tardes, compas. Soy Chani, del Fogón de Avellaneda. ¿Cómo están los compañeros del Fogón de Avellaneda? Primero, les felicito por llevar adelante una nueva asamblea radial de cara al 24 para resaltar que toda esa bronca del primer momento se va convirtiendo cada vez más, con más fuerza, en impulso para vencer. Aprovechar para preguntarle a Lito cómo desde nuestro humilde lugar militante podemos despertar a los que aún están dormidos e invitar a nuestras trincheras de lucha. También tenemos otro mensajito del compañero Martín Velázquez, que dice: saludos, escuchándolos en el bondi, quería aprovechar para preguntar, entendiendo que el 24 es una fecha muy importante, ¿dónde se concluirán desde distintos lugares y por la complejidad del momento? ¿Cuál deberían ser los próximos pasos del 24? Tenemos otro mensajito que dice: este tiempo no es igual a ninguno de los vividos anteriormente. Este mundo padece una feroz concentración económica, menos del 1% de la población mundial es dueña de todo. Ante ese poder concentrado no hay gobierno ni institución democrática que resista. Solo el pueblo organizado en cada territorio, con capacidad de planificación, de decisión, articulando con las instituciones y con cada gobierno local, puede construirse una verdadera democracia protagónica y participativa que le ponga límite a los poderosos a favor de la dignidad de todos. Necesitamos que cada uno de nosotros tengamos esto presente en este momento. Nadie lo hará por nosotros, ya que no hay ni líderes ni lideresas que lo hagan por nosotros. Y la clase política, diputados, senadores, intendentes, gobernadores, presidentes, que también lo entiendan. Ya no somos más de su coro, o canta la canción del pueblo, o el pueblo se lo llevará a puestos. Esto es un mensajito de Ale desde el Fogón Avellaneda. Mirá, hablaban ahí cómo hacemos para que en nuestros territorios se vaya construyendo un mayor nivel de conciencia, de comprensión. Por un lado, territorio. Territorio implica que hay un trabajo desde abajo, un trabajo en el lugar en donde todos los días intentamos construir otro mundo posible, en donde en medio de un proyecto de muerte que todavía no termina de morir, los pueblos intentamos construir proyectos de vida que todavía tampoco terminan de nacer. Pero esa práctica coherente es un ejemplo. Si somos capaces de en nuestros territorios construir el proyecto de otro mundo posible, de un mundo donde quepan todos los mundos, de ese mundo que nos plantea Francisco, un mundo en donde podamos vivir en armonía con el medio ambiente, con la naturaleza, un mundo en donde la economía esté al servicio de noble y no al revés, una sociedad y una comunidad en donde se pueda compartir el pan, como muchas veces nos dice el gringo en sus planteos. Si en ese construir todos los días somos coherentes, nos vamos convirtiendo en ejemplo para ir tratando de saldar la mayor crisis de representación en estos últimos 22 años, desde 2001 en adelante. Desde el argentinazo, desde diciembre del 2001, no se ha saldado la crisis de representación, la crisis de credibilidad y la crisis con una política que cada vez está más lejos de la gente. Una política en donde el común de la sociedad, cuando ve lejos a esos profesionales de la política, bueno, a veces justifica de alguna manera haber votado a nuestro propio verdugo, haber votado a una expresión como Milei, pero está harta y cansada de lo mismo. Y venimos discutiendo con algunos compañeros, con algunas compañeras, ¿cuánto más vamos a seguir apostando a lo malo para evitar que venga lo peor? ¿Cuántas más veces nos van a convencer de que tenemos que tragar sapo y apostar a lo malo, porque si no lo que viene es peor? Me parece que de una vez por todas nuestro pueblo tiene que ir pensando el sacrificio, el esfuerzo y lo que significa construir un proyecto de vida, un proyecto de carácter estratégico, que tenga nuestra esperanza, que tenga nuestros sueños, que tenga la alegría de construir ese otro mundo posible, y entender que eso no se resuelve en una campaña electoral. No se resuelve solamente encontrando el mejor candidato o la mejor candidata. No es que estamos en contra de los fenómenos institucionales, pero para enfrentar la asimetría que acá mismo decían los compañeros, el 1% del planeta detenta la inmensa mayoría del poder mundial. Con ese mundo, con esa asimetría, con esa justicia, con esa injusticia, es imposible que haya democracia y que haya paz. Por lo tanto, hay que organizarse para pensar que el 24 es solamente una batalla. No poco importante, vaya, no poco importante. Hay que poner toda la energía, hay que dejar de poner el acento en nuestros matices, en nuestras diferencias, en si mi bandera es verde, en si mi bandera es roja, azul y blanca. Hay que dejar de poner en el centro los matices y hay que entender que nuestro pueblo se tiene que unir, se tiene que organizar, porque vamos a una batalla de largo aliento para de una vez por todas poder dar vuelta a la tortilla y dejar de estar esperando abajo de la mesa del banquete de los poderosos y poder tomar por asalto la mesa de los poderosos. Buenísimo, Lito. Ahí queríamos retomar una pregunta que lo propuso Martín Velázquez, ¿no? De esto de que claramente el 24 no va a ser la batalla final, sino que va a ser el inicio de una larga, un largo proceso que es el proceso de la unidad, que sabemos todos y todas cómo cuesta a veces construir la unidad, cómo tarda quizás, pero es un proceso, como todo proceso lleva tiempo. Y bueno, quizás preguntarte cómo se sigue después del 24, cómo se profundiza esa unidad. Un poco nuestro pueblo lo está haciendo, está construyendo espacios en donde debate, en donde se une y en donde trata de construir denominadores comunes. Muchas veces los vedetismos de cierta dirigencia traba esa tendencia natural de nuestro pueblo de juntarse, de unirse, de organizarse y de encontrar denominadores comunes. Rápidamente en los territorios, movimientos sindicales, movimientos populares, movimientos culturales, distintas realidades de nuestros territorios encuentran el modo. Y en asambleas, en debates, en mateadas, en actos, en festivales, en distintas maneras tratan de construir un denominador común. Si encontramos ese denominador común, y por eso lo importante del 24, un plan de lucha convocado por la CGT, un plan de lucha que llama a ir a Congreso, a acompañar el debate que se va a estar dando adentro del Congreso, pero que a la vez tiene que ser una jornada nacional de lucha y resistencia en todo el país. Y si yo sé que no puedo viajar y sé que no puedo estar en el Congreso, en una plaza de mi barrio, en una plaza de mi localidad, en la puerta de un municipio, en algún lugar que nos parezca importante, hay que llamar a la militancia, hay que llamar a los vecinos, hay que llamar a participar. Hay que tener una democracia protagónica en donde no son solamente las institucionalidades los que van a construir los cambios que necesitamos. Ojalá logremos en algún momento tener legalidades institucionales a favor de nuestro pueblo. Alguna vez se decía que el presidente se parezca a nuestro pueblo. Ojalá sea así. Mientras tanto, los pueblos debemos y tenemos que asumir el compromiso histórico de ser protagonistas de construir nuestro propio destino. ¿Será con los dirigentes a la cabeza o será de otra manera? Buenas, desde Loma, del comedor de Marga, acompañando y preparándonos para el 24, todos con las remeras de Argentina, nuestro país no se vende, no al DNU, luchar hasta vencer. Si le estamos diciendo no al DNU y a la ley ómnibus, salimos a las calles y manifestamos nuestro descontento. Si el pueblo dice basta y sacamos a Milei, ¿quién nos representará como primer mandatario, mandataria? Porque no veo a nadie que sea un representante para el pueblo. Otra dice, hace un montón que estamos en una crisis de representación por culpa de la ignorancia, mala leche y cipayismo de los políticos de siempre. Ahora vemos que a pesar de las campañas de persecución a los movimientos populares, somos nosotros la referencia de que aquellos que buscan un puesto de lucha para hacerle frente a esta situación. Mi pregunta es, ¿cuál creemos que debe ser la actitud de la CGT, de la UTED en estos contextos? ¿Seremos la columna vertebral de la resistencia? A ver, dos cosas de las que se dijeron. Primero, no minimizar ni hacer simple el, entre comillas, voltear a Milei. más allá de su actitud payasesca, más allá de eso, creer o construir la ilusión de que Milei, por sus características más personales que políticas, puede estar débil, y entonces ante un empujón varios ya se empiezan a peinar para la foto, me parece que puede ser perjudicial a la hora de imaginar realmente una estrategia que construya poder popular, y que no nos creamos que un cambio simplemente de la persona que se sienta en el sillón de Rivadavia automáticamente cambia la correlación de fuerza entre los factores de los poderosos y los sectores populares. Por lo tanto, yo quiero pensar que es más ingenuidad que mala intención. Creo que no ayuda que haya interpretaciones de que este gobierno se cae rápidamente. Y en todo caso, si se cae, preguntarnos, también pueden estar ellos pensando en cuál es la alternativa desde adentro mismo del gobierno para darle continuidad, volver a ganar tiempo y seguir profundizando en las transformaciones estructurales que está haciendo Milei desde el primer minuto que pasó a ser presidente. Por el otro lado, ¿a quién pondríamos? Bueno, vuelvo a decir, hay muchos que se están peinando, algunos desde la histórica identidad que sigue teniendo mayoritariamente nuestro pueblo, que es el peronismo, independientemente de que muchas veces se confunde peronismo con pejotismo. Bueno, sí, también es cierto que hay una camada dinosaurio que, si bien detenta el título, no necesariamente es el peronismo de Perón y Evita, que está en el corazón, en las tripas y en el sueño de mucho argentino y de mucha argentina y de muchos latinoamericanos que vienen a nuestro país, y es muy fácil entender por qué en la Argentina es muy difícil no ser peronista. Pero también, por el otro lado, como en la foto se peinan muchos, hay un progresismo ilustrado, urbano, medio pelo, que también trata de creer que nuevamente, en desprecio a los sectores populares y a los trabajadores, cree que nuevamente tiene que ser el encargado de venir a ayudarnos a los pueblos a ver cómo construimos una sociedad más justa y más democrática. Bueno, pues, también las preguntas los tenían. Los trabajadores en sus distintas fisonomías, con patrón, sin patrón, patrón privado, los trabajadores deben y tienen que ser la columna vertebral y la cabeza de un proceso transformador, revolucionario, en donde no solamente sea el sujeto político central, sino a la vez donde sea quienes dirigen, quienes sean la conducción de ese proceso transformador. Si los trabajadores no están en el centro del dispositivo del cambio, es muy difícil imaginar que el destino vaya para el lado de los intereses nacionales y popular. Y por último, no va a ser sencillo. Construir otro mundo no va a ser sencillo. Y eso implica costos. Y muchas veces en la historia de la Argentina, la tendencia natural es que ante una gran dificultad por delante, siempre tendemos a encontrar el camino menos doloroso y menos costoso. Bueno, pues quizás sea tiempo de entender que para construir un sueño es necesario construir el nivel de conciencia, entender que seguramente va a haber algún costo, pero que cueste lo que cueste y caiga quien caiga, es tiempo de ir hacia un tiempo de segunda emancipación en nuestro país y en la región de América Latina. Sinceridad se está cayendo de madrugada.

Esta nueva edición del verano 2024 ofrece 30 espectáculos diarios de martes a jueves, a las 17:30 y a las 19:30 horas, desde el pasado 16 hasta el 25 de enero. Nuestro infectólogo de cabecera, Huayca Pugliese, nos trae unos consejos para cuidarnos del dengue que hoy está trayendo grandes problemas en todos los barrios, siempre con una mirada preventiva. Hoy nos indica particularmente el uso del repelente y cuáles son los grupos más vulnerables. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Somos de Madre Sembrando Conciencia y decimos basta. Nos preparamos para este 24 porque ya no se puede esperar. Luchar hasta vencer, como ya lo hicimos otra vez y volveremos a hacerlo. La escucho a Roxy, una de nuestras bravas mujeres que todos los días, como dicen ellas, sembrando conciencia, son ejemplo de tantas mujeres que, venciendo un dolor muy fuerte y muy difícil de superar, construyen vida. Y como muchas veces decimos, es la demostración de que la muerte jamás le va a poder ganar a la vida, que siempre triunfa la vida. Pero en esto, por toda la experiencia que tiene Roxy, las madres en lucha contra el Paco, los cientos y miles de familiares que pelean contra esa problemática de las adicciones, ahora vinculado a varias cosas que están pasando en América Latina, en nuestros países, quizás las invasiones, vuelvo a decir, tenemos países ocupados, en nuestros países quizás no veamos ejércitos con uniformes extranjeros, pero sí el ejército narco viene a ocupar nuestro territorio, viene a romper el tejido social, viene a quebrar nuestras familias y viene a robarle los sueños y la vida a nuestros pibes y a nuestras pibas. Orgulloso de tener la empatía y la cercanía con Roxy en la militancia cotidiana, celebrar y felicitar la actitud de estas bravas mujeres que sin duda van a estar construyendo el 24, porque también están construyendo todos los días ese otro mundo posible. Hermoso. Le mandamos un saludo gigante a Roxy. Le amamos a Roxy. A las compas del merendero. A la Pochi. A Caro. Le mandamos un saludo grande, grande. Pues también tenemos mensajes desde Gladys de Concordia, que dice: buenas tardes, compas, desde Concordia, Entre Ríos, desde este suelo concordiense. De cara, sí, al paro 24. En cada plaza, en cada esquina, con los vecinos, estamos diciendo no al DNU, a la ley ómnibus. Hoy a las 19 horas estaremos juntos a organizaciones sociales, sindicatos y vecinos, estamos ya organizando la gran marcha de este pueblo que no se rinde. Exactamente. Nos están escuchando desde La Paz, Entre Ríos, Luchar Hasta Vencer, mandan los compañeros, les mandamos un saludo gigante a los compas de La Paz. Y bueno, estos son los mensajes que tenemos hasta ahora. Me parece que se han pasado por muchas preguntas. Muchas de las preguntas que no te llegamos a hacer las hicieron los compañeros. Y me parece que está bueno porque habla de que todos estamos pensando y preguntándonos las mismas cosas, ¿no? Y esas son las mismas cosas que vamos a empezar a charlar y a debatir en las asambleas. Lito, ¿vos querés comentar algo más antes de ir cerrando? Sí, dejar quizás algunas mirada de cómo abordar el 24 mismo. Por un lado, seguir sumándose en cada uno de los territorios a todo hecho o acción que propenda a la participación el 24 en el plan de lucha convocado por la CGT y prácticamente a la cual adhiere todo el espectro político, sindical, cultural, de los movimientos y demás. Por lo tanto, seguir presto a cualquier proceso de acciones que tiendan a mejorar la capacidad de irradiación del hecho que se va a dar el 24. Que algunos podrán ir a Congreso por la cercanía, bueno, seguramente los compañeros que son de la capital, de La Boca, irán a Congreso, pero que propiciamos de que en cada lugar se hagan en simultáneo acciones lo más alto posible, lo más contundente posible, pero también lo más plural, lo más participativo, lo más policromático posible en cada territorio, para vivir al tiempo en simultáneo de lo que está sucediendo en la plaza de los dos congresos, en cada uno de los barrios, de las localidades, de las provincias, de las plazas, ir preparando esa acción. Y después, porque el 24 no se va a resolver todo, seguir estando atentos, alertas y movilizados a la altura de la lucha de nuestro pueblo. Ni creernos que somos la vanguardia esclarecida y entonces despegarnos y creemos que somos los únicos que la tenemos clara, ni por supuesto mirar por la televisión cuando nuestro pueblo sale a luchar en la calle. Si nuestro pueblo sale a la calle, nosotros salimos con nuestro pueblo. Si sentimos en las tripas, si nuestro corazón palpita porque nuestro pueblo salió a la calle, cualquier error es menor a darnos cuenta que nos quedamos esperando para que vaya a saber quién nos viene a dar una orden. Hay que estar a la altura de la circunstancia, hay que organizarse, hay que estar unidos, hay que estar alertas, pero hay que estar luchando con nuestro pueblo. Y ser protagonistas implica no creérnosla nosotros, no creer que la unidad es la unidad conmigo, sino una unidad plural que nos permita seguir creciendo. Dios quiera que esa jornada sea una jornada exitosa, sea una jornada que permita elevar un escalón más el nivel de unidad, organización y de conciencia, porque seguramente, aunque este tiempo de esta victoria sea larga, estamos convencidos que cuando hay batalla, hay victoria. Buenísimo, Lito. Sin dudas, con esto yo ya me voy preparando para salir ahora y para el 24, como todos los vecinos y las vecinas del barrio de La Boca que están ahí escuchando esto. Se vuelve delator, traicionándome. cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator. Fiebre volverá de nuevo. Te voy a leer algunos que dicen: creo que hoy se intenta obligar al pueblo a tragar saliva en lugar de pan. Bajo este argumento de que el derecho a la libre circulación es más importante que el derecho a protestar, buscan criminalizar la pobreza y criminalizar la protesta. Nada nuevo, que lo aguantemos el hambre sin chistar. No lo permitamos. La protesta es un derecho, no puede ser un delito. Las calles tienen que ser espacio público de los pueblos. Y ahí nos encontramos el 24 para exigir el reconocimiento de derechos y acompañarnos. Las calles son nuestras, compañeros, luchar hasta vencer. Esto nos manda la compañera Andrea Rodríguez. También nos escribió la Casa de Amistad con Cuba en Avellaneda, que dice: desde Avellaneda, en la Casa del Encuentro de la Cooperativa Gráfica Villa Núñez, saluda a la Asamblea Radial y al Movimiento Popular Los Pibes. Acá estamos sumando nuestras humildes fuerzas en esta marea popular que crece para derrocar al tirano. Sabemos que primero hay que saber organizarnos y vivir en el bosque como forajidos, encontrando la causa patriótica y sumarnos a la gran lucha como guerreros y guerreras por la dignidad de nuestro pueblo. Luchar hasta vencer, acá no se rinde nadie. Después está Yanni Alci, que dice: los argentinos están despertando, siempre junto al pueblo, la patria no se vende, vamos a Argentina, esta lucha la ganamos si estamos unidos. El pueblo se está cagando de hambre por un mediocre que justifica una acción de decisión que están aprobando por una teoría económica. También tenemos otro mensaje que dice: hola bellas, gran programa, abrazo a todos, cada pequeño aporte que haga nuestro pueblo contribuirá a un futuro mejor para todos y todas. Rendirse nunca, luchar hasta vencer. La Tana Marilyn también te está escuchando, nos manda unos emoticones. Besito, Marilyn. Bueno, nos vamos despidiendo de este programón. Gracias a todo el equipo de la FM Riachuelo que está del otro lado, a JR, a Ludmi, a Teo, a Sandra, a, bueno, a las compas y compas, compañeras y compañeros que están del otro lado de aquí del estudio, escuchándonos atentamente en la asamblea, charlando, debatiendo cómo seguimos, y a todos los compañeros del Movimiento Popular Los Pibes que están sintonizados en este momento. Les mandamos un saludo grande, los queremos mucho y bueno, a seguir luchando. Vamos a despedirnos con el cántico que nos representa, ¿no? Acá no se rinde nadie. Acá no se rinde nadie. Luchar hasta vencer. Nos vemos en la próxima batalla, el 24 de enero, compañeros y compañeras. Yo recuerdo aquellas noches. Ese fue mi último.